Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El movimiento campesino lucha por la idea de que la tierra es la base fundamental de la soberanía alimentaria. En el espacio de entrevista, la dirigente Lidia Hernández comenta sobre cómo recuperar alimentos olvidados en el campo, en lugar de seguir favoreciendo a grandes transnacionales. Nos enlazamos con nuestra compañera Liliana León. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estoy en Térraba, aquí en el sur del país, y nos hemos venido a hablar con muchas mujeres que aquí están desarrollando una gran actividad. Es una actividad programada por la Red de Mujeres Rurales en Costa Rica. El tema que vamos a trabajar este día es cómo utilizar alimentos olvidados que favorezcan la soberanía alimentaria y cómo esto nos ayuda a nuestro propio desarrollo de las familias y en las comunidades. Aquí está Lidiet Hernández, de la organización de Aproagro. ¿Qué es Aproagro? Es la Asociación de Productores y Productoras San José, Cartago y Punta Arenas. Nosotros hemos estado escuchando aquí, Nena, porque así le decían también de cariño a Nena, cómo se han perdido alimentos que pueden ser muy nutritivos para las familias, pero por la falta de información o muchas otras causas, estos alimentos no llegan a nuestras mesas. Bueno, algunos de los alimentos, porque ya hay 10.000 variedades que hay, pero son como 200 las que están en este momento siendo como las que se les conoce cómo utilizarlas, pero en realidad estamos utilizando como 40, 45 alimentos entre carnes y alimentos. Hay muchas plantas que nosotros ni siquiera las reconocemos en el campo, ¿verdad? Y que podemos darle una utilidad para cocinar. Y muchas de ellas son muy nutricionales, son plantas que salen de un ecosistema. No son algo que usted está plantando, sino que son parte de la misma tierra que se están produciendo y eso nos sirven para alimentarnos. Estamos desde Térraba, que es muy difícil llegar acá. Duramos como ¿cuántas horas aquí viajando? Casi 7 horas, pero una de las cosas más bonitas que hay es viajar porque uno ve un montón de escenarios de todas las comunidades por las de donde uno pasa, ve cosas agradables y no agradables, como por ellos una de la masificación de una transnacional, como es todas las piñeras que pudimos observar, ¿verdad? Que eso ha sido una de las razones por las cuales todos esos alimentos olvidados que llamamos nosotros, o comida de pobres, como se les decía, y por eso fue que fueron desechadas de la alimentación, han sido sustituidos por piña, por banano, melones y caña, algunas veces que ya no son productos que sirvan para la alimentación, sino que son nada más postres para los europeos, disecados, que se les manda y que es lo que les gusta, pero fuera de eso, eso ha venido a dejar completamente desértica. O sea, el ecosistema de esas tierras ya está completamente muerto, ahí no puede florecer ni nacer nada porque están prácticamente destruidas todas las posibilidades de que haya una buena vegetación que ayude a tener plantas que crezcan por sí mismas, ¿verdad? Que son todas esas plantas olvidadas. Una de las cosas que nos hemos preguntado es qué causa, Nena, qué causa el que no se utilicen todos estos alimentos que hemos mencionado. Bueno, una de las causas ha sido porque se ha perdido la conservación y el conocimiento de las mismas de reconocer esas plantas como alimenticias. Y eso ha pasado porque ya no se ha pasado la transmisión, digamos, de cultura, decir, este es un platillo, podemos hacerlo o no, sino que ya se perdió como esa confianza de decir, uy, no, si me pico eso y me lo como, me voy a envenenar. Porque más que todo, una de las cosas es que esas plantas o esos alimentos se han visto como malezas. Entonces, todo lo que es maleza hay que matarlo con herbicidas. Y es eso quitémoslo, es una maleza. ¿Qué otras causas podríamos mencionar? Por ejemplo, eso acabas de mencionar un poco, lo de los químicos. Tal vez esto que mencionabas hace un rato es las transnacionales, ¿verdad? Que no están dejando espacios ya a los agricultores para sembrar y los mismos agricultores están alquilando sus tierras. Sí, bueno, la gran expansión es que hay de territorio donde los agricultores, hay fumigaciones aéreas, gran contaminación de aguas, de mantos acuíferos, hasta contaminación de uno mismo, ¿verdad? Porque si pasan avioneta fumigando, nosotros también quedamos fumigadas, ¿verdad? Nuestra familia, nuestras casas, la ropa, todo. Y eso, desgraciadamente, cuando se da un terreno por concesión de muchos años que el Estado lo da a las grandes transnacionales, creyendo que vamos a tener mayores privilegios y trabajo, lo que está haciendo es contaminando la tierra. Y no es que porque estén en San Carlos o porque estén acá no nos van a perjudicar a nosotros que vivimos en el Valle Central. Por supuesto que nos están perjudicando porque la contaminación mata el ecosistema. Y eso no deja que nosotros podamos producirlas. Y mucha gente, ¿para qué vamos a producir alimentos olvidados si la gente no las quiere comer? Y esto ha permitido que nosotros hayamos como dejado de lado esos otros productos, ¿verdad? Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ya que nos están casi que contaminando día con día de información de lo que tenemos que comer, y eso ha generado que nosotras no podamos tener ni siquiera hoy la libertad de decidir qué comemos y qué no, porque la comida chatarra es la que está. Y toda la población joven dice, uy, no, yo no como eso, dice, porque eso son comida de pobres, nadie va a comer de eso, mientras que nosotros podemos consumir verdaderamente productos que nos nutren, o sea, nutricionalmente de buena calidad. Bueno, vea qué interesante toda esta conversación que estamos teniendo aquí desde Térrava para todos los amigos oyentes, amigas y amigos. En este caso, bueno, mucho Nena ha participado, ¿verdad?, por la lucha de la tierra y como mujeres, ¿verdad?, no solamente en Costa Rica, también a nivel centroamericano hay una gran lucha por la tierra y por el agua. ¿A qué se deben estas luchas, Nena? Es que la tierra es la base fundamental de la soberanía alimentaria, porque sin tierra donde poder ir y sembrar, ¿cómo vamos a poder alimentarnos? ¿Cómo vamos a poder lograr tener una soberanía alimentaria? Una seguridad alimentaria la ofrece el Estado porque trae productos de fuera del país, pero cuando esas reservas no existan, lo que fortalece a un país es su soberanía alimentaria, que lo que la gente produce debería de servir para la alimentación de nosotros, no de que traigan otros productos de otros países que vienen a exterminar el interés y el esfuerzo que hacemos todos los campesinos por estar produciendo de la tierra. Entonces, quiere decir que entre más se pierda la tierra y se pierdan los recursos, agua, por ejemplo, menos vamos a tener la soberanía alimentaria, ¿verdad?, en nuestros países. ¿Y quiénes son los que sufren si se pierde esta soberanía alimentaria? Más que los campesinos y campesinas, los que más van a sufrir son todos los consumidores de la ciudad, porque realmente ellos serían los primeros afectados, porque ¿a dónde van a ir a comprar? Si no hay fuera que traiga toda esa alimentación para el consumo nacional, ¿quiénes serían los que más sufren? Pues son los consumidores. Por eso en Costa Rica hay las ferias del agricultor y otros espacios, pero las grandes transnacionales tienen supermercados enormes con una presentación de producto muy elaborados que hacen que no vayan a las ferias del agricultor a comprarle al verdadero agricultor, que es el que lleva los productos a esos lugares. Y eso pues hace que cada día las políticas sean más excluyentes y no permitan que nosotros podamos seguir produciendo. Lo que muchos estamos haciendo es casi que produciendo las cosas que necesitamos para nuestra propia soberanía como familia, ya que si sembramos sobre todo granos, el Estado no está comprando ni nadie todo ese excedente que nos sobra, ¿verdad? No es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, los frijoles del año, el dulce, el maíz, el arroz, las cosas que sobre todo pueden mantenerse más tiempo guardadas, digamos, para la alimentación. Y esa es parte también de nuestro ser como campesinos, de tradiciones que hemos traído y que tenemos que seguir conservando, porque en una eventual necesidad de alimentación vamos a tener que recurrir a todas esas alimentos para poder llenarnos, y con eso vamos a estar muy bien nutricionalmente también, porque estamos comiendo lo mejor. Lo mejor. Esto es muy importante porque siempre se ha dicho que este tipo de comidas, el agarrar los cojollitos de la yuca, por ejemplo, de la planta de yuca y hacerle en picadillo, se ha dicho que es comida de pobres. Y esto lo relacionan como que ser, que es comida de pobres es mala comida. Y la comida de ricos dicen que es la comida más industrial, pero esto no es cierto. Son mitos que hay que ir quitándole a la gente de la cabeza, creencias, digamos, que no son ciertas. Todo lo contrario, esto es muy alimenticio y tenemos que decirlo así a nuestra familia, que incluso esto es lo que ha ayudado a muchas familias a salir adelante. Estos, alimentos que han sido olvidados por unos, pero no por todas las familias campesinas. Y ya para terminar, quisiéramos comentar también con Nena la importancia de mantener la tierra y el agua como una forma de mantener la identidad cultural, porque se ha dicho también en este foro que si se pierde la tierra se puede perder la cultura. Pues sí, porque el sostén de la soberanía, digamos, de nuestra cultura como campesinos está basada en la tierra. Porque ahí es donde podemos producir, donde nos establecemos, donde ese lugar pasa a ser parte nuestra, donde podemos sembrar plantas medicinales, donde podemos tener animales, donde usted puede decir, ay, por lo menos tengo esta tierra aquí, nadie me puede sacar, nadie puede, es mía. Y es muy difícil para muchas y muchos el poder decir, bueno, estamos en recuperación de tierras, muchos mueren por eso. Y las que tienen tierra están en esa conservación, o sea, cada vez que nosotros decimos que tenemos ese patrimonio nuestro, y sobre todo para nosotras las mujeres, ya que muchas veces son los maridos los que heredan o compran los terrenos a nombre de ellos, o si sacan una parcela queda a nombre casi de ellos, ahora ya la ley se ha modificado un poco y queda a los dos, al hombre y a la mujer, pero en muchas ocasiones no es así. Entonces, cuando nos desarraigamos de esa cultura campesina, ya no es lo mismo estar en la zona urbana, ya no es lo mismo. O sea, ahí ya por más que queramos y tengamos las mejores voluntades, ya hay un desapego de toda esa cultura campesina. Y eso, pues, no es que esté mal. Yo creo que todos nuestros consumidores, cuando producimos, está bien que consuman y todo, pero deberían de también ellos pensar en que en algún momento nosotros podríamos ser parte de esa soberanía alimentaria que nosotros luchamos por conservar, aunque muchas veces la gente quiera consumir y tener otros productos. Bueno, lo más importante es que los consumidores puedan tener una diversidad de productos y no solamente una versión de productos. Uh-huh. Eso es lo malo, ¿verdad? Que si usted llega a un supermercado no puede comprar más que químicos, digamos, productos con químicos. No hay tal vez la alternativa de poder comprar productos orgánicos, o no en todas partes hay ferias. Si el gobierno diera la oportunidad de tener en todas partes ferias, pues ahí cada cual es responsable de lo que consume. Pero si no hay esas posibilidades, ahí es donde estamos muy mal. Sí, hay un lema utilizado por la Vía Campesina que dice, por la tierra, estamos en pie de guerra. Y yo siento que sí podemos llamarlo así, ya que nosotros estamos luchando por conservar nuestra tradición, por conservarnos como agricultores, a pesar de las políticas, ¿verdad?, de gobierno que hacen que nosotros queramos que nos desaparezcan, pero decirles que no, sí existimos y sí estamos por todos los medios tratando de recuperar, y no es recuperar los que ya hemos perdido y de mantener lo que ya tenemos como producción nacional para mantener esa soberanía alimentaria, que es como lo fundamental. Día con día, más y más mujeres se unen a una lucha campesina, y este espacio que se nos ha facilitado de este foro, donde aquí hemos encontrado gente de todos lados del país, nos ha fortalecido. Yo me voy muy contenta, con mucho más energía, a seguir luchando por mí y por las demás mujeres y hombres, porque no podemos olvidarnos de ellos, pero que sí también haya una concientización de parte de la sociedad, de que deben de ayudar también. Lo que hagan por nosotros, se lo están haciendo por ellos mismos, porque la tierra es la tierra, y el agua, la semilla, la conservación de las semillas, todo eso es un patrimonio que nadie nos puede robar. Bueno, muchísimas gracias. Han escuchado el ruido de ambiente a veces, pero es lógico porque estamos a la intemperie. Ya saben, nos interesa mucho siempre llevar las voces de todas las personas, no importa dónde estén, siempre estaremos ahí acompañando en estos espacios. Para ustedes hemos transmitido, Liliana León Zúñiga, muchas gracias.